el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. El documental es contrainformación. El documental siempre va a ser peligroso, entre comillas, incursiva. Porque cuenta la verdad. El documental es contrainformación. Porque se pone. Porque no tiene miedo. El documental siempre tendrá un costado subversivo y un costado marginal también. Marginal también. Las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Bueno, buenas noches. Como decía Patricio Guzmán en los separadores que armamos con Pablo, Pablo en la operación técnica, en los controles del programa, quienes habla Luis Cruz en la conducción y en la producción. Como decía Patricio Guzmán, el documental es contrainformación y hoy tenemos un programa de contrainformación. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de despejar falsas verdades, entre comillas verdades, vamos a tratar de despejar prejuicios, temores, sobre un tema y alrededor de un tema que es una enfermedad, eso, que se llama cáncer, pero que todavía está rodeada de silencio, todavía está rodeada de temor, está rodeada de mitos, de penalidades, y vamos a analizar con Darío Nieviadomski, que es el profesional del doctor oncólogo que nos acompaña hoy, invitado especial y prácticamente co-conductor del programa, vamos a tratar de analizar desde la mirada del cine y las expresiones audiovisuales qué pasa con este tema de los prejuicios, qué pasa con esto de las, como diría Susan Sontag, las metáforas sobre el cáncer. Darío, gracias por venir y estar acá en La Caterva con nosotros. Para mí es un enorme placer estar acá con ustedes. Además, presentar a la reportera gráfica. Jazmín, mi hija, está acá ayudándonos en la producción. Y empezamos con un tema que se llama Resistir de Ataque 77, que se lo quiero dedicar especialmente a mi compañera Andrea, que no se siente un poco bien hoy, pero bueno, le mandamos un saludo, un beso grande y le dedicamos el tema de Resistir y el programa para ella hoy. Me parece perfecto. Un beso para Andrea. Recupérate y ya estamos con vos. Darío, contanos un poco, como empezamos la entrevista que te hice para la revista Urbana B, contanos un poco cuánto hace que sos médico y por qué elegiste la oncología como especialidad médica. Bueno, en principio soy médico hace 15 años, hace 10 años que soy oncólogo, trabajo en uno de los centros más importantes de la República Argentina. La verdad es que en ese centro aprendí mucho lo que es criterio médico sobre esta enfermedad que cada vez se puede controlar mucho más. Elegí oncología porque soy una persona que me gusta estar al lado de la gente. Tenía un amigo que se llamaba Ariel. Él tuvo una enfermedad que se llama rabdomiosarcoma, un sarcoma muy agresivo a los 25 años, y yo veía como la gente es como que huía y no sabía qué hacer, tenía miedo, y yo me acerqué y lo traté de acompañar en lo que más podía. Y es uno de los motivos por los que me llevó a hacer esta especialidad, acompañar a la gente, y por eso decidí ponerle el nombre a mi proyecto, que es Oncología Esperanzadora, darle esperanza a la gente, no solamente a los pacientes, sino a la población en general. La idea es tratar de reducir la incidencia del cáncer, y creo que a nivel de la prevención, a nivel de la detección precoz, a nivel de la concientización, podemos lograr que se reduzcan los niveles, no de producción de enfermedad, pero sí de detección precoz, y con la detección precoz mayor tasa de curabilidad, y eso alargaría la sobrevida global. Darío, ¿por qué el miedo? El miedo, yo puedo hacer el paralelismo entre el cáncer ahora, para lo que es ahora, de lo que era el HIV o el SIDA en los 90. El HIV y el SIDA en los 90 era prohibido, era igual a muerte. La gente le temía mucho. Y hoy en día tenemos largos sobrevividores con HIV, mucho tratamiento, se alarga la expectativa de vida, la gente vive bien. Es una enfermedad como puede ser la diabetes, la hipertensión. Hay que estar controlado, hay que estar medicado. El cáncer, si se detecta de manera precoz, puede también ser controlado, puede ser curado. Hay muy buenos profesionales en el país. Estoy rodeado por muchos oncólogos que son, la verdad que más allá de muy buenas personas, también son muy criteriosos, porque en el instituto trabajamos con mucho criterio médico. Bueno, y eso, por todo eso decidí hacer oncología. Mi papá es pediatra. Pero no elegiste la pediatría. No elegí la pediatría porque escuchaba mucho llanto. Tampoco elegí la oncopediatría, es una especialidad mucho más dura de la que estoy en la actualidad. Pero la verdad es que gracias a mi papá pude ver este terreno de la oncología y poder explorarlo y poder dedicarme a esto de lleno. Vos me habías comentado cuando te hice la entrevista que por diversos motivos hay cada vez más casos de cáncer. Uh-huh. ¿Qué cifras se manejan y por qué hay cada vez más casos de cáncer? La verdad es que, como les hago la introducción a todos mis pacientes, más o menos para 1930, 1940, la gente fallecía joven. La gente fallecía a los 40, 45 años por infecciones. Sífilis, tuberculosis, apendicitis, colecistitis, neumonías y demás. No se podían controlar esas enfermedades. Por hernia se moría la gente hace 70 años. Sí, pero complicadas, en realidad por hernias postquirúrgicos, sí, que se infectaban y no había antibióticos. Fleming descubrió la penicilina para 1938, 1945 se empezó a comercializar. Después de la Segunda Guerra Mundial, la gente empezó a tratarse con esos antibióticos y vivió 20 años más. Se alargó 20 años la expectativa de vida, ya la gente vivía 60, 65 años y claro, cuando se alarga la expectativa de vida aparecen un montón de enfermedades que raramente aparecían anteriormente, como es ACV, trastornos vasculares, Alzheimer, demencia senil, aparecían las enfermedades reumatológicas y también el cáncer. Y paralelamente la medicina fue evolucionando favorablemente, las técnicas quirúrgicas cada vez se mejoraron, se fueron buscando técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, se fueron buscando tratamientos radiantes. Antes se usaba la bomba de cobalto, que era muy tóxica, y ahora se usan tratamientos mucho más localizados y focalizados a los tejidos dañados. Y el tratamiento de quimioterapia, que antes eran drogas nuevas para la época, en aquel momento, ahora se manejan mucho mejor, se manejan mucho mejor las toxicidades y están apareciendo nuevos productos que realmente pueden mejorar aún más la calidad de vida de los pacientes. De cualquier manera, creo en el criterio médico y, como te decía antes, se logra alargar todavía más la expectativa de vida. Más o menos en Buenos Aires rondamos entre 78 y 82 años de expectativa de vida, de esperanza de vida, y la verdad es que se curan los primeros tumores, la gente se viene controlando, se curan segundos tumores, la gente se controla más, se curan terceros tumores. No voy a decir que hay tumores que se complican y no se pueden curar, pero la idea de oncología esperanzadora es esto, un poquito esto, ¿no? Darle la esperanza a los pacientes que se pueden curar, que pueden afrontar el tratamiento, que lo van a hacer bien, y que a través de nosotros lo vamos a hacer más ameno. Y para la gente que no se puede curar, oncología esperanzadora, la idea es unir puntos y darle las herramientas a todos para que puedan tener una buena calidad de vida. Vos hablaste, recién hablaste, dijiste esta palabra, ¿no? Que es una palabra de alguna manera con una resonancia mágica para mí, que es calidad de vida. Uh-huh. ¿Qué sería no calidad de vida en un tratamiento del cáncer para vos? Me refiero, por ejemplo, a los tratamientos que son más comprometidos, el tema de la quimioterapia, las complicaciones con la quimioterapia. No sé, ¿qué es para vos no tener calidad de vida, no tratar de darle calidad de vida al paciente? Yo siempre, en el consultorio, cuando veo venir un paciente, hago una apertura en dos grandes caminos. Si tiene potencialidad curativa o no la tiene. Si tiene potencialidad curativa, por ejemplo, un tumor testicular, una leucemia, linfoma, mieloma, o tumores que se pueden curar, uno intenta, a través del tratamiento de quimioterapia, aunque sea agresivo, hacérselo y practicárselo, porque tiene una alta posibilidad de curabilidad. Ahora, en pacientes que no se van a curar, obviamente darle todas las herramientas, todos los tratamientos posibles, pero no encarnizarnos terapéuticamente. Uno tiene que tener, por eso te decía antes, un criterio médico como para decir hasta acá llego, acá paramos un poco, le damos respiro, estate con tu familia, recupérate un poco y después vemos y veo la evolución de todo ese parate y ahí determino si hay posibilidades de comenzar algún otro tipo de tratamiento menos agresivo. La calidad de vida lo asemejo o también puedo trazar un paralelismo con el no encarnizamiento terapéutico, con brindarle al paciente un tratamiento multidisciplinario. No solamente estamos los oncólogos, tenemos que trabajar con un equipo multidisciplinario, tiene que haber al lado nuestro un nutricionista, tiene que haber al lado nuestro un psicólogo o psico-oncólogo. Tiene que haber al lado nuestro cirujanos y tiene que haber al lado nuestro otras especialidades, otros médicos con especialidades distintas que puedan, que podamos entre todos darle buena calidad de vida al paciente y que fundamentalmente no tenga dolor, no tenga falta de aire, se alimente lo mejor posible, que esté distraído, que no esté pensando todo el tiempo en la enfermedad, que pueda descansar tranquilo. Y esas son las cosas que me refiero a calidad de vida, ¿no? Vos sabés que el programa pasado, el viernes pasado, tuvimos una entrevista con un sociólogo, Giovanni Alves, de San Pablo, y él hablaba de un concepto que se llama individualidades precarizadas, desoladas. Vos me habías hablado de la influencia que tiene, por ejemplo, el estrés, los problemas laborales y un montón de cosas, la mala alimentación, la forma en que vivimos, entre comillas, o sobrevivimos en estas sociedades, ¿no? ¿Qué podés agregar con respecto a esto de las causales no genéticas, no específicamente médicas sobre el origen o el tejido por el cual se favorece una enfermedad como el cáncer en la sociedad? El cáncer aparece desde el origen de la humanidad, o sea, desde cualquier ser vivo puede desarrollar células anómalas y que éstas se proliferen de una manera descontrolada. El punto es que la enfermedad en sí es una patología que se puede controlar. Vos me hacías referencia a, puntualmente, al tema de la existencia en sociedad, o sea, los problemas de trabajo, sí. La precarización laboral. Primero, hay más cáncer porque hay más sobrevida global. Uh-huh. Entonces la gente vive más, entonces tiene más posibilidad de desarrollar cáncer. Además de eso, obviamente hay un montón de extras que interfieren. Que trabajan en la película, como los extras. Por ejemplo, sí, también el tabaco, el alcohol, las radiaciones ultravioletas, las radiaciones ionizantes, la dieta, hay dieta que es protectora, hay dieta que favorece el cáncer, el HPV, un montón de enfermedades infectocontagiosas, y todo eso hace que las células tengan la capacidad de mutar y de decir, ok, esto no me gusta, y desarrollan una alteración a nivel genético, a nivel del ADN, y empieza a proliferarse mucho más, y ahí es cuando se descontrola y se produce la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Vamos a pasar los medios de comunicación. La forma que tienen los oyentes de comunicarse con nosotros, con Darío, fundamentalmente para alguna pregunta o algún comentario. Una es que entren por Facebook a la página Documantes Radio, que es la página del programa. Pablo, ¿el teléfono de la radio? El teléfono de la radio 4302-6394. Al teléfono de la radio, que lo va a atender Pablo. Y vos, Darío, habías puesto algunos medios más para comunicarse. ¿Vos tenés ahí la notebook preparada? Sí, a través de oncologiaesperanzadora.com. Pueden entrar en el Facebook, que ya conocen todos los oyentes, y eventualmente pueden entrar a Twitter, oncologiadan, y ahí pueden hacer preguntas. Sabemos que hay mucha gente que está pendiente del programa, que nos confirmó que iba a estar escuchando el programa, sobre todo fundamentalmente vinculada con Oncología Esperanzadora, además del evento que yo armé desde el programa, que también contestó mucha gente. Uh-huh. Yo hago mención siempre, mi compañera Andrea me dice, otra vez vas a hablar de Susan Sontag. Susan Sontag es una escritora, pensadora, intelectual norteamericana, que durante mucho tiempo fue una mala palabra para los Estados Unidos, porque era muy crítica de la vida de los Estados Unidos. La consideraban europeizante. Además, como recibió muchos premios en Europa, una asociación de libreros alemana le dio un premio muy importante, los norteamericanos la veían como una extranjera en su propio país, además de ser inmigrante, creo que era descendiente de una familia húngara, judía húngara. Susan Sontag tuvo 3 cánceres durante toda su vida. Creo que falleció cerca de los 70 años. Del primero zafó hace ya unos cuantos años con una terapia muy agresiva de rayos. Y ella escribió un libro muy importante que se llama Las metáforas de la enfermedad. Primero habló sobre el cáncer y después habló sobre el SIDA, hizo una ampliación del libro, y de otras enfermedades como la tuberculosis, que en un momento fueron también con mucho peso simbólico. Sí. Cuando ella tiene su último periodo de enfermedad, que concurre a un médico, tenía una forma de vinculado con la le tenía que hacer un trasplante de médula. Uh-huh. Y el médico, muy amigo de ella, le había dicho, mirá, te vas a someter a un tratamiento muy complejo sin ningún tipo de resultado. Y ella le dijo, no importa mi calidad de vida, no importa lo que me pase, no me importa nada, lo único que no quiero es morirme. Entonces, prácticamente todo su pensamiento se venía a pedazos. Esto lo testimonió el hijo varias veces, uh-huh, que era muy amigo de un director de cine argentino, que creo que vino acá una vez a dar una charla sobre Susan Sontag. ¿Qué temas, no? Elegir entre la calidad de vida y decir, lo único que no quiero es morirme. O sea, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo te manejas? Yo te preguntaba el otro día, ¿cómo te manejas cuando tenés que dar malas noticias en el consultorio? Uno siempre trata de hablar con el paciente. Siempre uno de los principios, hay 4 principios en la medicina de la ética, que es el de beneficencia, el de no maleficencia, el de justicia y el de autonomía. El paciente tiene el derecho de la verdad, más que cualquiera de nosotros, más que yo, más que los familiares. Y cuando hay familiares que me dicen no le digas la verdad, no le puedo mentir a mi paciente. Si mi paciente pregunta, yo tengo la obligación de decirle. Cuando el paciente, yo veo que está atravesando un momento en el cual se le ofrecieron tratamientos de quimioterapia y lo veo débil, le agarro la mano y trato de apoyarlo desde otro ángulo, ¿no? Si bien le puedo indicar tratamiento de quimioterapia menos agresivo y acompañar, uno trata de brindarle otros medios. Lo que decía antes, ¿no? La posibilidad de abrir el camino a lo que le guste el paciente. Sí, tiene que estar al lado de sus seres queridos, tenía un viaje pendiente que lo haga. Hay una película que se llama Antes de partir, que es una película de Morgan Freeman y Jack Nicholson, en donde Jack Nicholson tiene todo el dinero del mundo, entre comillas, y Morgan Freeman venía de una familia muy humilde. Se conocen en un hospital y, Jack Nicholson tenía todo lo que quería, pero tenía la enfermedad. Esto es importante también, porque la enfermedad no respeta edades, no respeta sexo, no respeta clase social. Steve Jobs, con todo el dinero del mundo, falleció por un cáncer de páncreas. O sea, Yo creo mucho en la calidad de vida, creo mucho en esta película, Antes de partir. Es una película que me llegó muy adentro. Jack Nicholson conoce, el personaje, ¿no? No conocía a su nieto y decide, después de muchos años de no ver a su hija, ir a buscarla como un pendiente y ir a ver a conocer a su nieto. Una película muy fuerte. Yo creo que cada uno decide sobre sí mismo, por eso el principio de autonomía. No podemos ser necios y decir somos inmortales. El punto es, lo que digo siempre en el consultorio, no importa un día, una semana, un mes, un año, 20 años, 100 años, con una buena calidad de vida. Si tenemos una mala calidad de vida, no importa el tiempo. Tenemos que tener una buena calidad de vida, y eso es lo que le trato de dar a mis pacientes. Además de algo que, de lo único que podemos estar seguros cuando nacemos, es de que en algún día la cosa se termina. Sí, somos finitos. Claro, somos finitos. ¿Y qué hacemos con ese tiempo que nos da la vida, no? O sea, como dice el famoso T, esa canción, honrar la vida. Se trata de eso, de que la vida tenga sentido. Sí. Yo cuando hablaba con vos en el consultorio, Darío, más allá de la imagen que yo tenía de los médicos, yo tenía una mala imagen de los médicos por esto del poder médico hegemónico que agenció en una época, hace unos años, un antropólogo argentino que vivió en México. Yo tengo la experiencia de haber trabajado en expresiones de desmanicomialización y tengo una pésima imagen de los psiquiatras, por ejemplo, que también son médicos, pero es un mundo aparte. Y en Darío descubrí una confirmación de otro tipo de práctica médica, de una, no más allá de que van más allá del profesional y más allá de la capacidad que tiene. Terminar cantando en el consultorio, por ejemplo, como sucedió hace poco. Las lecturas, el tema que lees mucho. Sí. Y entre una de las lecturas que me mencionaste, que me gustaría que hablaras un poco, cuál es tu relación con Viktor Frankl, quién fue Viktor Frankl y por qué tu identificación con su psicología, con su filosofía. Para mí Viktor Frankl, además, es un psicólogo, es un filósofo, sí, es un pensador. ¿Quién fue Viktor Frankl, Darío? Viktor Frankl fue un psiquiatra que fue desde muy joven jefe del servicio de psiquiatría de un hospital en Viena durante la Segunda Guerra Mundial. Él se casó y lo encerraron en los campos de concentración. Él, a sus padres y a su esposa, y dentro del campo de concentración, él como psiquiatra empezó a determinar por qué algunos prisioneros se suicidaban contra el alambrado eléctrico y por qué otros no. ¿Qué los llevaba a algunos a suicidarse y a otros no? Y empezó a desarrollar lo que se llama logoterapia. La logoterapia es el estudio del sentido de la vida. Es uno de los libros de cabecera mío, El hombre en busca de sentido. Creo que los que somos oncólogos tenemos que leer este libro, porque con la logoterapia uno se da cuenta hacia dónde queremos ir. Y eso es lo que queremos transmitir a nuestros pacientes. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Más allá de la enfermedad, más allá de la circunstancia de la enfermedad. Más allá de la enfermedad. O sea, en ese momento lo peor de lo peor era los campos de concentración. Y él, la verdad es que no quiero contar todo el cuento, todo el libro, pero me junté también con Claudio García Pintos, que es un logoterapeuta muy importante en el país, con el que vamos a trabajar también sobre el sentido de la vida. Todos nosotros tenemos un sentido de la vida y yo le estoy dando el sentido a mi vida, más allá de estar con mis hijos, de estar con mi mujer, de estar con mi familia. Mi sentido de la vida es tratar de ser cada vez una mejor persona, estudiar, leer y tratar de darle lo mejor a mis pacientes. Es por eso que hice este sitio. Pero lo importante es que no solamente lees y te capacitas en una especialidad médica, sino que va más allá de las fronteras. En una época los profesionales, no solamente los médicos, cualquier profesional se dedicaba exclusivamente a capacitarse en lo suyo, en la parcela de conocimiento que le tocaba. Por eso es muy importante encontrar a alguien que te habla de filosofía, que te habla de cine. ¿Y desde cuándo empezaste a vincular la terapia con el cine, con las imágenes que transmite un hecho expresivo, un hecho artístico, visual, auditivo, como el cine, en relación a tu vocación? Hay una película que vi hace mucho tiempo que se llama The Doctor, una película en la cual hay un médico que es cirujano, es otorrinolaringólogo, o cirujano, no me acuerdo si era puntualmente otorrino, pero tenía una forma muy fría de manejarse, no solamente con sus pacientes, sino con su equipo. ¿Sí? La tenemos en línea. Bueno, a ver, hola. Tenemos a alguien en línea. Hola. Hola. Hola, sí. ¿Sí habla Mabel Lamendia? Ah, ¿qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Luis. Ah, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un gusto. Un gustazo que nos hayas llamado. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? No, por favor. Prometí no fallar y acá estoy. Sí, decinos, Mabel. Gracias por llamar. De nada, ¿qué estoy al aire? Sí, estás al aire. Ah, bueno, buenas noches a todos. Yo soy enfermera. Estoy en el grupo del Hospital Rojo como voluntaria para escuchar a los pacientes y acompañarlos en estos momentos difíciles con la mejor humanidad, humildad y bueno, tirándoles la mejor energía para sobrellevar este proceso tan difícil. Cuando vos te comunicaste conmigo me dijiste, pero ¿yo de qué puedo hablar? Yo soy enfermera. Y yo te dije, ¿te parece poco? Y Darío está hablando precisamente de este abordaje multidisciplinario. O sea, es importante el médico, es importante el oncólogo, es importante el cirujano, es importante el psico-oncólogo, pero también la persona que está en contacto permanente con el paciente. Totalmente. En sí. Una situación de internación o en un acompañamiento domiciliario. Te lo digo porque yo trabajé de acompañante terapéutico durante muchos años, así que sé lo que es eso. Seguro. Yo el tema fue que dejé mi celular para que me llamen a cualquier hora para hablar. Si tenían algún bajón, alguna depresión, alguna duda, en lo que los pueda ayudar. Dale, déjalo. Sí, se los paso. O si no, se lo pasás después también a Pablo, que está en operación técnica. Que si después, además de pasarlo al aire, si lo querés dejar, que lo anote Pablo, que está en la operación técnica del otro lado del estudio. Sí, o lo paso al aire, no hay problema. Bueno, gracias. En el WhatsApp me están mandando y ya con que me avisen que son pacientes, ya nos manejamos. Uh-huh. En lo que les pueda dar una mano estoy. Y bueno, es un trabajo que es ayudar al otro y dar el alma de uno al otro. Uh-huh. Y bueno, en lo que se pueda colaborar, acá estoy. Bueno, Mabel, muchas gracias. ¿Doy mi teléfono? Dale, sacar el tirón al aire si querés. Es 154-082-39-85. Y mi nombre es Mabel. Mabel. Bueno, Mabel, muchísimas gracias. Muchas gracias, no, Mabel, gracias por comunicarte. Y bueno, la mejor onda y la mejor medicina. es la voluntad y la fe que pongan en el tratamiento. Gracias, Mabel. Gracias. Gracias a ustedes. Te decía con respecto a The Doctor, se manejaba de una manera muy fría hasta que le tocó a él, empezó a expectorar sangre. Vi la escena donde le dan el diagnóstico. Le dan el diagnóstico, él no lo puede creer, porque a mí no lo podía creer. Y cuando va a su hospital y le dice y necesita ser atendido, le dice, no, saque número y espere en la sala de espera. No, pero, o sea, es que pretendía llevarse el mundo por delante. Y se dio cuenta, fue cambiando drásticamente, cuando se vio invadido por tomografías, resonancias, laboratorios, radioterapia. Lo que es el otro lado del mostrador. El otro lado del mostrador. Claro. Entonces, claro, la película termina, él curándose de su enfermedad, termina volviendo a su profesión, pero con sus residentes, diciéndole, bueno, ahora cada uno de ustedes va a entrar a algún lugar y se va a hacer vos una tomografía, vos una videocolonoscopía, vos una endoscopía digestiva alta, vos un tacto rectal, vos un... para que sus médicos, sus residentes, sepan a lo que se van a exponer sus pacientes. Vos es que, Aidó, yo te decía el otro día que, cuando estábamos chateando la noche, a las 2 de la mañana, por ahí, que hay dos películas que tienen en común varias cosas, pero una de ellas es la escena del lago, la escena del baile en el lago. The Doctor tiene una, y hay otra película que, si bien apenas está mencionado al comienzo el tema del cáncer, es Cerezos en Flor, de Doris Dorrié. Sí. Y tiene mucho que ver con esto que hablaste vos del sentido de la vida, ¿no? Sí. Después vamos a hablar un poquito. Tenemos una comunicación. Pablo, llamamos ahora. Tenemos en comunicación a alguien que el otro día yo estaba buscando porque no recordaba una película de cine nacional. Está en comunicación, todavía Pablo está buscando una comunicación. Me refiero a un realizador argentino que se llama Fabián Pérez Battaglini. Yo no tenía data sobre alguna película de cine nacional y menos un documental. Por eso yo te preguntaba si vos tenías en el listado. Después vamos a mencionar esa página que vos dijiste, la de la radióloga. Sí. Que es muy interesante. Sí, sí. Y vinculada con el tema de las películas. De Virginia, Virginia. Así es. Y me comuniqué con Fabián. Fabián me preguntó porque yo me vinculaba con el tema, pero creo que lo tenemos en línea. Fabián, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Luis te habla. Luis, un abrazo grande. Disculpame que el otro día no fui a hacerte la nota porque se me complicó y no me pude comunicar con vos, pero ya vamos a arreglar la nota. No pasa nada, Luis. Y otro no día nada. Te vamos a invitar acá en el programa. ¿Qué tal, Fabián? Dale, ¿cómo estás? Con mucho gusto. Hola, perdón, no te escuché bien. ¿Quién habla? Darío Niewiadomski. ¿Cómo andas, Fabián? Ah, ¿cómo estás, Darío? Bien. Un placer tenerte en línea. Igualmente haber hablado con vos el otro día también, ¿eh? No, por favor. Bueno, Fabián es autor de Por amor a la vida, que es una trilogía documental que tiene mucho que ver con el tema que estamos abordando hoy. ¿Por qué no nos contás un poco la génesis de tu obra, de tu trilogía, Fabián? Bueno, no, esto empezó cuando mi mamá le dio cáncer de páncreas. Los médicos le decían que iba a vivir solamente un mes, que vayamos preparando todo, y bueno, lo que se transformó en un mes se terminó transformando en 3 años de vida, ¿no? Con una calidad, creo, bastante buena, si bien a lo último del páncreas, como ustedes saben muy bien, porque ustedes lo indagan siempre, el páncreas te va deteriorando tu cuerpo y, bueno, te vas poniendo muy chiquitito y la luz esa que estaba encendida siempre se fue apagando. Bueno, a partir de ahí, cuando yo estuve con ella los 2 años y medio, casi 3, que ella vivió, y me quedé acá en casa, pues justo ya me había separado en este momento. Bueno, después se arregló todo otra vez, pero yo preferí quedarme con ella, con mi mamá, pues me necesitaba y yo la necesitaba a ella. Y bueno, a partir de ahí pienso que hice todo lo que, no sé si era lo políticamente correcto, pero fuimos al teatro, fuimos al cine, le ganamos a la vida. Perdón, le ganamos a la muerte. Y vivimos la vida yendo a la cancha de Boca, yendo a Italia, yendo a Necochea, los lugares donde íbamos siempre, incluso en Mar del Plata también. Y bueno, y a partir de ahí cambió la historia, no sé. Y ahí empecé a escribir y ahí le empecé a contar a la gente, le quise contar que el cáncer no es sinónimo de muerte. Sobre un tema y alrededor... Hola. Sí, sí, ¿me escuchan? Ah, sí, sí, pensé que se había cortado. Sí, no, te escuchamos, no, Fabián. Que el cáncer no es sinónimo de muerte. Es así. Y eso es lo que decir. O sea, mirá, si me permite contarle ahora, que ahora me vino a la cabeza. Dale. Estaba con Claudia, que es la protagonista de la primera parte de la película, Claudia Lucero, que es una chica de San Luis, que tuvo un cáncer en su columna y la pasó realmente muy mal, muy mal, muy mal. Y ella me contó algo, que estando ahí en San Luis, que había una chica que la iba a visitar y le decía, Claudia, quédate tranquila y todo eso, cuando yo estaba, que me moría. Pero ¿sabes cuando me di cuenta que el cáncer te da una oportunidad? Cuando me enteré que esta chica, que no era íntima amiga de ella, sino una conocida, una buena conocida, se mató en un choque de auto. Entonces ella dijo, si esta chica falleció y yo tengo 2 días más de vida, ¿cómo voy a decir que el cáncer no es sinónimo de muerte? Si yo todavía no me morí y me estaban despidiendo. No sé si entienden lo que yo quiero explicar. Sí, sí. Estábamos hablando antes con Darío sobre el tema de la conciencia de la finitud, ¿no? Claro. Y del sentido, claro, de la vida, acá, el sentido de esas cosas. Y yo se lo conté a Darío, creo que, no sé si te lo conté a vos, Darío, el otro día, a vos también. Yo creo que acá no se habla de cáncer en Argentina. La gente le tiene terror. Sí, la gente le tiene terror. Le tiene terror. Por pero... eso es lo que te decía yo también, que es el paralelismo con el SIDA en los 90. Y hay que cambiar esto, hay que cambiarlo y hay que ponerse a trabajar. Y la idea de Oncología Esperanzadora también es poner un granito de arena para que la gente se sienta mejor, más contenida y demás. Darío, no hace falta que digamos ni nombre ni apellido. Yo tuve una relación, tuvimos una relación muy mala con el oncólogo que le tocó a mi mamá. Ella tuvo una relación muy mala, ¿no? Y por consiguiente nosotros también. No hubo química, ¿no? Sí, y la empatía. Empatía. Claro, la relación no, médico-paciente. Claro, y después, bueno, ella, yo no voy a decir si creciente es bueno o es malo. Cada uno juzgará como le fue. Yo no puedo, nunca jamás en mi película voy a hablar de nada que te mejore, no. Yo te dije que con la fe solamente podés derrotar barreras. Pero lo que sí me parece, que cuando iba a lo de Crescenti, había un detalle, que el médico que la atendió a mi mamá, que se llamaba el doctor Fernández, no sé si es clínico, no me acuerdo, si era un coro o qué era, la anotó a mi mamá, la iba a buscar cuando mi vieja estaba esperando y la recibía con un beso y con un abrazo. Mi vieja, ¿qué hacía? Lo puteaba al oncólogo este que se lo atendía, que era el de Oflas, ¿no? Y ella se sentía apoyada por ese médico que iba ahí. Y después, no sé si le daba una cosa para tomar y todo. No sé si eso está bueno. Yo creo que ustedes me interpreten bien. ¿Qué es lo que mi vieja la conmovía y la hacía ir a lo de Crescenti? Ese abrazo. Ahora me estoy dando cuenta. Sí, creo que el contacto, el punto, también lo que queríamos hablar con Luis era el tema de la humanización de la medicina y la deshumanización de la medicina. Claro. ¿Por qué los médicos muchas veces actúan deshumanamente, entre comillas? Mirá, encontré algunas razones. Mirá, una es la institucionalización de la medicina. Okay. Los médicos antes eran médicos de cabecera, médicos de familia, médicos que te iban a ver a casa, médicos particulares, y ahora no. La intolerancia social. Estamos viviendo en clima social muy, muy fuerte. Mucha demanda del paciente. La demanda del paciente cada vez es mayor porque concurre a los medios de comunicación, se fija en Google y demás. Entonces hay mucha demanda del paciente. Después, por otro lado, encontré que hay mucha población, pocos médicos especialistas. O sea, hay muchos médicos, pero pocos médicos especialistas. Los médicos tenemos también nuestros problemas personales, entonces no, por ahí... No, pero eso no tengo ninguna duda. Pará, que encontré un par más. Burnout, el estrés del médico, la mala remuneración de los médicos, que es una manera indirecta, porque el médico y el maestro elegimos la carrera por vocación, ¿no? Y Esto me parece fundamental, que no se enseñe criterio médico en las universidades. Hay que enseñar criterio médico en las universidades. ¿Qué criterio médico? El buen criterio, el no encarnizamiento terapéutico, el estar al lado del paciente, el dar un teléfono celular. Yo creo que entre los médicos no nos tenemos que pelear. Tenemos que actuar multidisciplinariamente, y si un paciente se siente más cómodo con un médico que con otro, tiene la libertad de elegir a su médico, y eso lo relaciono con la deshumanización, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, Darío. Es muy bien. Mira, el otro día yo fui a la reunión, que esto se lo digo a todo tu público también, Luis, que fui a la presentación del ALSEC, a la última que se hizo en Palermo del año pasado, creo que es en octubre, me parece. Bueno, aparte de que estaba organizado desastrosamente, porque no había ninguna cabeza, estuvieron 7 oncólogos. Los 7 oncólogos, con la gente que estaba sentada ahí, hablaron de cosas que nadie les entendió. Hasta que subió Facundo Manes, que ustedes lo conocen, obviamente, y creo que todo el público también lo y habló del tema del apoyo de los médicos a los familiares, y así sucesivamente, como él decía, ¿no? Y la verdad que la gente se quedó helada cuando habló Facundo. No le dejaron ni hablar, porque estaba todo lleno de oncólogos, y él era neurólogo, también clínico, y digo, pero ¿cómo no le dejan hablar? Sabiendo que, ¿por qué no le dan lugar a la gente para que se humanicen un poco más los oncólogos? El tema de Facundo Manes, no lo conozco personalmente, pero es un médico que ya está preparado hace mucho tiempo para salir a los medios, en el mediático, digamos, ¿no? Claro. Quizá nosotros no somos tan mediáticos. Y es por eso que lo que decía Luis antes, el temor de la palabra prohibida, el cáncer, lo peor de lo peor, y la gente quizá no quiere que salgamos a los medios, los oncólogos, porque quieren hablar de otro tipo de cosas. Además hay una cosa, Fabián, que vos haces referencia y en forma certera acerca de los distintos tipos de médicos, pero hay un tema que lo hablamos en una entrevista que yo le hice para una revista, Urbanave, a Darío, que es con cuántos tipos de pacientes se tiene que encontrar Darío, con cuántas situaciones, no solamente pacientes, sino familiares de pacientes. No. Y él me decía que, por ejemplo, hay pacientes que no quieren hablar, hay pacientes que no quieren recibir ningún tipo de información, que delegan todo en sus familiares. Por eso quería que escucharas también, Fabián, esto y vos hablarlo también, sobre qué pasa, cómo te manejas vos cuando te vienen distintos tipos de pacientes, Darío. Uno, o familiares. Sí, uno se tiene que adaptar uno los tiene que tantear también, ¿no? Porque uno no puede tirar una noticia, suponte, ¿no? Viene un paciente que tiene un determinado tipo de tumor, y el paciente se sienta, y atrás del paciente los familiares te dicen como que no sabe. Señal que no sabe. No, claro. Entonces uno, obviamente, no le vas a decir, primero, que concurre a un oncólogo. Pero segundo, uno trata de tantear al paciente. ¿Y qué te dijeron? ¿Por qué te mandaron acá? ¿Te dieron algo? ¿Te hicieron algo? Sí, me hicieron algún tipo de biopsia. ¿Pero de qué? Y uno va tratando de investigar sin tirar el diagnóstico de manera abrupta, ¿no? Uno trata de tantear ese tipo de pacientes. Tengo otro paciente, por ejemplo, hace muchos años, que no quería recibir las noticias. Me dijo, cada vez que tengas una tomografía en tu mano, yo voy a salir del consultorio y quiero que hables con mi mujer y mis hijos. No quiero saber de nada. Yo voy a hacer lo que vos me digas, pero no quiero saber nada. O sea, uno se tiene que adaptar también, pero sabiendo siempre que la verdad es del paciente. Yo no le voy a ocultar nada al paciente, pero tampoco le voy a mentir. Darío, una pregunta. ¿Cuánto, una persona que tiene un tumor, cuánto hay del médico y cuánto hay de la persona que va? Para lucharla, ¿eh? O para vencerlo, como depende del caso. No, yo le digo a todos mis pacientes que pateamos todos para el mismo lado. Muchas veces el oncólogo está entre la espada y la pared, como que, uy, no me quiere dar esta medicación, uy, averigüé. Yo siempre le digo a mis pacientes, vos tenés la libertad de concurrir de cualquier oncólogo que quieras. Si vas de 20 oncólogos, 10 te pueden decir una cosa, 5 te pueden decir algo distinto, 2 te pueden decir... Y, o sea, cuanto más oncólogos veas, más diversidad vas a encontrar. Pero ¿cuánto pone el paciente? ¿Cuánto debe poner el paciente para luchar con esta enfermedad? Y el paciente tiene que poner mucho, y el oncólogo tiene que poner mucho, y la familia tiene que poner mucho. El paciente tiene que estar contenido. Se vio que los pacientes que tienen mejor calidad de vida son los pacientes que son creyentes, que... No importa la religión. No importa la religión, pero se ve que los pacientes creyentes, los pacientes que están contenidos familiarmente, los pacientes que tienen gran apoyo del entorno, que tienen amistades fuertes, que tienen contención, digamos, tienen mejor calidad de vida que los pacientes que no la tienen. Darío, cuando la persona recibe el diagnóstico, cuando está confirmado el diagnóstico, lo digo por experiencia, porque bueno, mi mujer se trata de un cáncer de hígado con Darío desde hace un tiempo, y el tema de la soledad, uno es el tema de la soledad, la relación con la otra gente, el miedo de la gente, no tanto el familiar directo, pero sí los amigos o el círculo de amistades, que uno nota que los, además de cambiar uno, cambian los otros. Y después el tema de la identidad, de sentirse diferente, no solamente por la noticia, sino por el tratamiento, cuando el tratamiento es invasivo, cuando uno empieza a tener, no sentirse la misma persona. ¿Qué pasa con esto de la identidad y la soledad en el cáncer, Darío? Hey, la soledad juega un rol muy importante. Es por eso que nosotros, digo, mis compañeros y yo, en el instituto tratamos de dar nuestros teléfonos, y eventualmente el teléfono del instituto están constantemente comunicados. La idea mía de Oncología Esperanzadora también es que tengan una contención, que no se sientan solos, es unir puntos. Pacientes que estén en Tucumán, en La Rioja, en San Juan, en Santa Cruz, en cualquier parte del mundo, que puedan encontrar a través de las redes una otra persona que lo pueda contener, digamos, ¿no? Pero juega un rol muy importante la soledad. Uh-huh. Y el tema de la identidad, de sentirse distinto desde el esquema físico, ¿no? Los cambios que producen determinados tipos de cánceres o determinado tipo de intervención, en los cambios que producen en el tema de la conciencia del esquema corporal. ¿Cómo lo ves eso? El cambio más importante es cuando hay caída de cabello en las mujeres. Más que en los hombres, hay mujeres que no quieren hacer tratamientos de quimioterapia para que no se les caiga el pelo. Uno trata de medir el riesgo y el beneficio de aplicarle otro tratamiento. Siempre y cuando la paciente firme en el consentimiento informado que no quiere ser expuesta bajo ningún punto de vista a ese tratamiento, no hay ningún problema. O sea, mientras hagamos algún tipo de tratamiento, yo no la voy a obligar a hacer X tratamiento que se caiga el cabello, pero la paciente va a saber que tiene más riesgo de que la enfermedad vuelva a aparecer, ¿no? Uh-huh. Hoy en día está cambiando también eso, ¿eh? Yo hago mucho hincapié en que no es que te toca a vos tener la enfermedad, nos toca a todos. Uh-huh. O sea, no, somos humanos, como dijiste, somos finitos, y si podemos resolver el problema, lo vamos a resolver, y estamos para ayudarlo. Uh-huh. Ahora te voy a hacer una pregunta que puede sonar en algún punto demagógica, pero apelo a tu criterio. Uh-huh. A partir de tu experiencia, ¿en qué cambia que el paciente sea mujer o sea hombre? si es que podés verlo por ahí. Me estás haciendo señas que no. No me cambian nada que sea hombre o mujer. Como te dije antes, el cáncer... Pero en relación a lo que tiene que... Al tránsito que tiene que pasar el paciente. Por esto de que la mujer es más resistente, tiene otra manera de enfrentarse al tema del dolor, al tema del sufrimiento que el hombre... Eso por lo menos es lo que me dicen las mujeres a mí. No, es verdad. Las mujeres son más fuertes, pasan cosas que los hombres no pasamos, los partos. Es como que toleran más el dolor. Hay más mujeres que varones a nivel estadístico. Ah, eso es un tema interesante también. Sí. Hay más mujeres que varones a nivel global. En general. ¿Y en la enfermedad también? Sí, en la enfermedad también. ¿Hay más mujeres que varones? Hay distintos tipos de tumores. Ajá. Y hay tumores más prevalentes en mujeres que en hombres. Ajá. ¿No? Uh-huh. Así que bueno. ¿Estás ahí, Fabián? No. Se cortó la comunicación. Bueno. Fabián, creo que vos tenías enterado que va a estrenar la última parte de la trilogía para septiembre, ¿no? Sí. Sí, bueno, vamos a ver si lo ubicamos a Fabián. Si nos estás escuchando, Fabián, vamos a ver si te invitamos para septiembre para seguir hablando. Y después, bueno, ¿por qué no informás? Vamos a pasar a la parte informativa del programa. Hay 80.000 cosas para hablar con Darío sobre esto. Hay un montón de cosas que vamos a tener en nuevos encuentros para seguir hablando sobre el tema. Me gustaría que informaras a los oyentes sobre Oncología Esperanzadora, cómo se pueden comunicar, qué maneras hay de comunicarse, de contactarse, de preguntar, de consultar con vos y con la gente que colabora con vos. A través de las redes sociales, Oncología DAN en Twitter, Oncología Esperanzadora por Facebook y la página www.oncologiaesperanzadora.com. Y quería aprovechar para agradecer, ¿sí?, algunos agradecimientos. Dale, sí. Primero a vos y a tu mujer, a la radio, a los operadores, a mi mujer, a mis hijos, a Jazmín, que está acá como asistenta, a todos mis colegas, oncólogos y no oncólogos, a mis pacientes, a todos los oyentes y a todos mis seguidores de Oncología Esperanzadora. Bueno. Tenemos que informar algo sobre el cineclub del domingo. Bueno, por una propuesta que hicimos aquí a la radio, a FM La Caterva, este domingo inauguramos un cineclub aquí en la radio. Un cine, vamos a proyectar una película, después va a haber un análisis crítico, un debate sobre la película. Esto va a ser los domingos cada semana de por medio. Así que este domingo 10 de junio a las 18 horas, aquí en Alvarado 1961, en Barracas, a media cuadra de Alvarado y Vieites, vamos a proyectar una excelente película, el documental Pibe Chorro, de Andrea Testa. Andrea me confirmó en el último momento que era imposible que pudiera venir porque está en pleno rodaje, además tiene unas complicaciones familiares. Pero va a estar con nosotros al finalizar la película Vicente Sito Lema, el poeta, dramaturgo, militante por los derechos humanos, psicólogo social, que tuvo mucho que ver, no solamente aparece en la película leyendo o recitando uno de sus poemas vinculados con este tipo, el tema de la infancia, sino que, dicho por la misma Andrea Testa, Vicente tuvo mucho que ver en un cambio, en un momento dramático para la película, porque el protagonista de la película, del documental, es asesinado en medio de la película. Entonces no se sabía cómo seguía la historia. Y Vicente les dijo, cuando vio parte del material, les dijo, está bien encaminado, pero hay una cuestión. Si ustedes van a hablar a través del documental sobre la violencia, tiene que ser una película violenta. Y la película de Andrea Testa es una película violenta, es una película muy fuerte, es una película conmovedora, pero es una mirada muy racional también, es una mirada muy certera sobre el tema de este tema del pibe, los pibes chorros. Y acá hicieron unos volantes aquí en la radio que dice, los pibes chorros, ¿nacen chorros? ¿Cómo se construye esa animalidad a la que son transformados los niños y niñas que nacen con sus derechos básicos vulnerados? los pibes y pibas son peligrosos o están en peligro. Así que los invitamos, mañana va a haber un buffet, la entrada es libre a la gorra, así que... El domingo. ¿Qué dije yo? Mañana. No, otra vez, Michael, la tengo con mañana. Perdón, bórrenlo lo de mañana. Es el domingo, este domingo 10, o sea, pasado mañana a las 18 horas en Alvarado 1961, vamos a estar con toda la gente de la radio. Hay gente de cine invitada, va a venir Mariana Ruti, la directora del documental Trelew, María Pilotti, que es coprotagonista, coproductora de la película también, y va a venir, hay gente invitada sorpresa que todavía no confirmaron, así que los esperamos este domingo a las 18 horas en Alvarado 1961, perdón, aquí en la radio, para inaugurar el cineclub de FM La Caterva. Y vamos a votar entre todos los presentes y las presentes el nombre del cineclub. Así, todo así, en asamblea y bien democrático, democrático de verdad. Bueno, Darío, ahora me toca a mí darte las gracias por... esta es tu casa, así que tenemos pensado... Darío, habla un poquito sobre el tema de las charlas que estás dando. Sí, la verdad que lo prioritario es las charlas de concientización, detección precoz de cáncer y prevención. Estoy enfocando todo a eso. Y la verdad es que estoy contento. Veo que en el sitio hay mucha gente que hace preguntas, que necesita saber. Y la idea es estar presente. Y nada más, ¿no? Las instituciones que estén, escuelas, instituciones que estén interesadas en que vayas a dar una charla, por los mismos medios que vos mencionaste antes, sí, se pueden comunicar. Se pueden comunicar tranquilamente. Bueno, empezamos con música y vamos a terminar con música. Le vamos a pedir a Pablo si por favor puede poner Mujer de las Mil Batallas, que es una canción de un cantautor español que precisamente la compuso para una gala de recaudación de fondos para las mujeres que tienen cáncer de mama. Mirá. Pero yo creo que vale para todo. Está dedicada a las mujeres, así que se la vamos a dedicar a todas las mujeres, a la señorita que presenta y a las mujeres que están en nuestro corazón y a las mujeres que siguen luchando. Nos volvemos a encontrar el viernes de la semana que viene en Documantes y los dejamos con Mujer de las Mil Batallas. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Un honor para mí estar aquí con esta causa tan bonita, contigo y con tu público. Un placer, Barcelona, muchas gracias. Nombre, muerde las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde, hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte, en el miedo que acompaña. Y sigues tan bonita como ayer. No se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy. Todas las luces del mundo iluminan tu vereda y en cada herida la llenas con el dolor más profundo. Por porque si la noche es larga y sientes que estás perdida, recuerda mi melodía que te quiere y acompaña. Y sigue más bonita, más que ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede, uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Yo sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy, contigo estoy, contigo estoy, contigo estoy, ay, contigo estoy. Pasito más, pasito más, que si se puede, un pasito más, que si se puede. Nuestro Facebook, FM La Caterva. Yo busco una nena que se atreva a bailar conmigo toda la noche. Ella tu figura me entrega. Rompemos la pista y ya toca.